trabajo en el centro de la familia, ¿a alguien le suena de algo este sitio? Sí. El nombre del oído. ¿Sí? Vale, bueno, nosotros físicamente estamos ubicados en la zona de las Peredillas. Tenemos diferentes servicios para la atención de la familia. Sí es cierto que quizás el más conocido es el punto de encuentro familiar, que es cuando se establece una sentencia judicial y los niños tienen que ir a ese punto de encuentro para ver a sus padres y a sus madres. Pero tenemos muchísimos programas más y uno de ellos que ahora está en auge es la mediación familiar, que es que cuando existe un conflicto o un problema dentro, bien de la unidad familiar, entre vecinos, la comunidad, ¿vale? Se puede acudir a mediación de manera voluntaria, tienen que acudir de buena fe a ambas partes del conflicto para que solucionen el problema. Y judicializar estos problemas y estos conflictos, ¿vale? Yo trabajo en el servicio de Infacam, que significa infancia y familia en cambio. Una de las, digamos, de las líneas de ese servicio que ofrecemos la mediación familiar, pero luego están los talleres. Y yo siempre digo que hay una diferencia entre charla y taller. Sí es cierto que hay temas que son más engorrosos y hay que darlos como si fuera una charla, pero un taller es más participativo. Entonces vamos a intentar que en todo lo que puedan sean ustedes los que me enseñen a mí sobre normas y consecuencias, no que sea al contrario, porque cada uno de ustedes, o sea, cada niño, cada niña es único y diferente, y lo que nos sirve con unos no nos va a servir con otros. Esto pasa sobre todo cuando somos padres de más de un niño y una niña, ¿no? Mi madre siempre me decía, yo a tu hermana y a ti las crié igual, pero no me salieron ninguna iguales. ¿Por qué? Porque cada una somos diferentes, tenemos nuestras características y nuestra propia forma de ser. A este taller en sí, nosotras además de darles charlas y talleres a padres, también les damos a los niños, a los adolescentes, a las personas mayores. Vale, y este taller en sí, que se llama así, no sé cómo les habrán dicho un poco en la circular, me imagino que no, en consecuencia, sí, o algo así. El título. Nosotros lo llamamos decir no. ¿Por qué? Porque muchas veces las normas y las consecuencias es aprender a decir no. Vale, no es decir, tengo que poner una norma y una consecuencia a esto, a veces es tan simple como aprender a poner límites, ¿vale? Y nosotros además hablamos de que los límites hacen a los niños felices. ¿Por qué? Porque no nos debe dar miedo marcar límites o marcar normas. Los límites y las normas forman parte del aprendizaje de los niños y de las niñas que en un futuro serán adultos y van a tener que aprender a convivir en un sistema de normas y consecuencias. Porque seguro que si yo voy y robo y me pilla, no salgo ileso de ahí. Voy a tener que pagar una consecuencia. Y como poco será un trabajo a la comunidad, pero es. Vale, entonces vamos a empezar viendo un vídeo. Yo me imagino que igual lo habrán visto porque es bastante conocido, pero se lo queda por igual. Bueno, vamos a ver el audio que está más abajo. I'm watching the way you treat people, the way you treat treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, that work ethic will be on my mind. The time I spend with you, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you couldn't look the other way. And that the choices you are making, I will also make. Y el segundo no parece. Lo paré ahí un poco al final porque al final ya empiezo a hablar de otras cosas más, con otras connotaciones. Aunque a veces parezca como muy fuerte, sobre todo la imagen, en otros sitios nos han dicho, la imagen en la que el padre le está pegando a la madre y el niño golpea. Es real. Todos aprendemos por conducta. Y nuestras conductas vienen de alguna parte, no vienen solas, aunque a veces creamos que sí. Luego hay personas a las que se les llama resilientes, que es la capacidad que todas las personas como tal tenemos para superar las dificultades que vivimos, pero no todo el mundo es resiliente. Podemos tener la capacidad de decidir si la forma en la que yo me estoy viendo, me estoy construyendo, es la que yo quiero cuando ya sea un adulto. Sí, cuando sea un adulto. Y puedo decidir cambiar o no. Pero la base viene desde casa. ¿Vale? Y el vídeo, aunque sea así como muy fuerte, es la realidad. Es decir, lo que ellos ven es lo que luego van a trasladar. Lo que ustedes les digan, a ellos eso les genera un gran impacto. Es como cuando llegan a casa para contarte que han tenido una pelea con su compañero o compañera de clase. Y piensas en ese momento, qué bobería otra vez esta tontería. Pero esa tontería, para ellos en este momento de su vida, es lo más importante que les ha pasado durante el día. Y tenemos que estar ahí para escucharles. Porque si no, el día que tengan 15 años... Lo que en ese entonces era una bobería y a lo que no le estábamos prestando atención, cuando tengan 15 años y sea algo que realmente nos preocupe, no nos lo van a contar. Vale, entonces, nosotros siempre hablamos de normas, pautas y límites. ¿Qué son las normas para ustedes? ¿Cómo vivir de manera correcta en la sociedad o en tu casa? Organizada. Organizada. Uh-huh. Organizada. Por ejemplo. Podemos decir palabras. Vale, son órdenes. Las normas son órdenes que nosotros aplicamos y que muchas veces tienen explicación o no. Muchas veces ponemos normas sin explicación alguna. Porque lo digo yo. Y ya está, ¿no? Entonces, bueno, que si no me sale todo. ¿Y las pautas? Las pautas. Los pasos a seguir. Como su propio nombre indica, son guías. ¿Vale? ¿Y los límites? Hasta donde se pueden llegar los extremos, ¿vale? Entonces, aunque tienen relación, no es lo mismo. ¿Vale? La norma es la orden que yo doy para regular un poco qué es lo que está sucediendo. La pauta es la guía o la ayuda que le sirve de orientación. Si yo pongo una norma y no establezco una pauta, es lo mismo que poner nada, ¿vale? Y el límite es el extremo, es decir, yo ya te he puesto una norma y te he puesto una pauta. Si no lo cumples, hay un límite. Cuando nosotros vamos por la calle, si vemos un sitio que está vallado, sabemos que no lo podemos pasar. Pero cuando los niños son muy pequeños, no se dan cuenta, ni lo saben. Si no se lo explicamos, siempre tienen que ir acompañado de una explicación, ¿vale? Vamos a presentarnos rápidamente. Me dicen lo puedo retener. Y la edad que tienen sus hijos y sus hijas, para un poco saber... Vale. Yo soy Catraisa y tengo una niña que tiene 3 años y medio. Vale. Yo soy Pili y tengo una de 4 y uno de 9. Yo soy Julio y también compañero. Compartimos. Vale. Ana y 10 y 6. Flor, 9, 5 y 4. Vale. Este, 4. 4 añitos tiene. ¿Comparten? Sí, somos más iguales. Vale. Bueno, pues casualmente voy a poner un ejemplo de niños de 4 años. Vale, 4 o 5 años. El otro día estaba yo en... Fuimos a la villa, al centro comercial. Y había, porque las personas a veces somos así inteligentes, ¿no? En vez de quitar el problema, nosotros ponemos una cinta que rodee, era como una carpa que se estaba cayendo, ¿no? Y ponemos una cinta porque entendemos que toda la gente tiene que saber que esa cinta no se puede pasar. Y entonces estaba con mi familia, mi sobrino 5 años y su prima tiene 5 años también. Y se ponen a correr y de repente veo que pasan por debajo de la cinta, tranquilitos, debajo del toldo corriendo. Los niños no entienden los límites. Para ellos no existen peligros a esas edades. Es decir, ellos no saben que porque haya una línea ahí significa que no se pueda pasar, porque nadie se los ha explicado. ¿Cómo hay que actuar en ese momento? Vale. Y explicarles por qué. Pues igual que yo cojo a un niño y le digo, por ahí no se puede pasar porque eso lo ha vallado la policía, porque se puede caer y te puede caer encima de ti, cuando pongo una norma es exactamente igual. Siempre va acompañado de un porqué. No quiere decir que siempre nos vaya a servir el porqué, porque yo sé que hay momentos en los que ponemos normas y no nos hacen caso y a veces ya no sabemos lo que hacer. Vale. Yo creo que ponemos muchas normas y damos muy pocas pautas. Me parece interesante esa distinción. ¿Por qué es importante poner normas? ¿Por qué creen ustedes que las normas son tan necesarias? Además del chivatazo que les di al principio. Bueno, porque vivimos en una sociedad y vivir a todos un poco en equilibrio nos hace más felices, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Por qué más? Porque es necesario, o sea, si no viviríamos en caos, serías desbocado, tendrías algo hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué puedes pisar, qué no puedes pisar. Vale. Bueno, las normas nos ayudan a poner hábitos y conductas adecuadas. Vale. Cuando los niños son muy pequeños, las normas no son iguales que cuando ya tienen 10 años. ¿Qué normas enseñamos a un niño de 3 años? Que tiene que recoger sus juguetes, que no puede dejar las cosas tiradas, que tiene que hacer la cama. Y a un niño de 10, se supone que con 10 ya todos esos hábitos y esas conductas tienen que estar desarrolladas. Por eso las normas son un aprendizaje de hábitos y conductas. ¿Vale? Si empezamos desde que son muy pequeños a trabajar en esto, esa parte ya luego la tenemos más que trabajada. ¿Vale? Porque hay niños que... No sé si a ustedes les habrá pasado, que les dicen, pues mi hijo todavía, o mi hija, toma el biberón, o tiene la chupa, o, y ustedes dicen, pero con 4 años toma el biberón y tiene la chupa, ¿vale? Porque a veces el proceso de aprendizaje, si no se lo fomentamos a la edad que tenemos que fomentárselo, pues es normal, es como el niño o la niña, que a lo mejor con 7 años todavía le cuesta controlar sus esfínteres. Vale, ¿por qué? Porque igual algo ha fallado en el aprendizaje de hábitos y conductas adecuadas, siempre y cuando el niño o la niña esté en un aprendizaje normalizado, es decir, que no haya ningún tipo de trastorno ni ninguna dificultad. Vale. Las normas ayudan a desarrollar sentimientos de autonomía y de seguridad en sí mismo. Cuanto más dejamos que hagan las cosas por sí solos y se los con una pauta, ¿vale? Más autónomos van a ser. Esto quiere decir, yo sé que desespera decirles 5 veces que tienen que hacer la cama y que cuando llegue la cama esté mal hecha, porque no te gusta cómo lo hace el niño o la niña. Es que es normal, es un niño o una niña que tiene 8 años y no va a hacer la cama perfectamente como ustedes. Pero hay que dejar que la hagan, aunque luego vayan detrás y estiren la sábana otra vez. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es desarrollar su autonomía seguridad en sí mismos, en que son capaces de hacer cosas por sí mismos. ¿Vale? Las normas ayudan también a sentirse orientados en su crecimiento personal, es decir, si tengo límites es porque alguien se está ocupando de mí y porque le importa a esa persona. Si no, si no tengo límites es porque posiblemente no haya nadie detrás de mí que me esté diciendo esto está bien o esto está mal. ¿Vale? Se siente parte además de la organización familiar. Si hay unas normas en casa establecidas, pues ya nos formamos parte de un equipo y que esas normas se deben de cumplir, ¿vale? Porque las normas no son iguales en casa que en el colegio y que en un parque jugando con otros niños, ¿vale? Hoy, precisamente esta mañana, estuvimos en un colegio en el que una niña me pareció súper curiosa porque decía, en el amor todo vale. ¿Con cuántos años? Con, a ver, cuarto de primaria... 8, 9. Y entonces, claro, me paro y tuve que hacer una reflexión, ¿no? Pero, profe, me refiero al lado positivo, digo, ¿qué es el lado positivo para ti? Que en el amor, cualquier sacrificio, ¿vale? Yo decía, yo miraba y yo decía, pero Dios mío, y encima el resto los apoyaba. Entonces, imagínense lo importante que es empezar, no solo las normas, sino los valores. Claro. Que les estamos inculcando a esas niñas, y yo le explicaba, en el amor todo no vale, lo que importa es que ustedes estén bien consigo mismos y que se valoren a sí mismos. Vale, aumenta las normas, aumenta la autoestima cuando se logran las metas que se ponen, ¿no? Yo siempre digo que la vida, yo ahora que ya estoy en esa vida adulta, ¿no? Bueno, con ustedes, sería demasiado aburrida si no tuviéramos metas que cumplir. Porque al final dices, ¿y para qué vivo? Para trabajar y ya está. Siempre nos estamos marcando metas constantemente. Pues puede ser, voy a estudiar algo nuevo, o me quiero ir de viaje a no sé qué sitio y tengo que ahorrar. Aunque parezcan boberías, esos son metas. Son sueños que tenemos por cumplir. Vale, entonces, las normas y los límites también les enseñan a que cuando logran sus metas, ¿vale?, ellos se sienten más reforzados. Es decir, ¿has hecho esto bien? Vale, pues ahora además vas a tener este refuerzo. Y además desarrolla su autocontrol y su regulación. Si yo pongo normas, yo sé que no todo vale, como en el amor. ¿Vale? Claro. Si todo vale, yo le puedo pegar a cualquier persona o ir por la calle y hacer lo que me apetezca. ¿Por qué cuesta aplicar las normas? ¿Por qué creen ustedes que les cuesta aplicar las normas? Bueno, porque encuentras conflicto muchas veces, ¿no? Y a nadie le apetece el conflicto. Vamos a lo fácil también. No puede dar una norma y una norma. Exactamente. Eso es súper importante. Lo que pongas, siempre hay que cumplirlo. Con el ejemplo y cumplirlo. De nada vale que yo diga, me hace mucha gracia porque cuando además le gusta a los padres y a las madres, se ríen porque lo han hecho. Sí. Cuando dicen, pues ahora te quedas sin ir al parque mañana, por ejemplo, y al día siguiente al padre a la madre se le olvida porque le ponen carita de cordero de collar y le lleva al parque. Chantaje. Vale. Si fuera una norma, hay que aplicarla. Porque no la llevamos al parque. Si no la aplicamos, ya deja de tener validez o deja de tener importancia esa norma. ¿Vale? ¿Por qué cuesta aplicarla? ¿Eso fue una norma o un castigo? Digamos, castigos, hablamos de consecuencias. Pero también tenemos que disparar aquí. Es que yo creo que hay que distinguir. Yo no estoy de acuerdo con el castigo, sí con la consecuencia. Sí, de la yo consecuencia. Siempre hablo de que la consecuencia. Pero bueno, no sé, vamos a algo así de compartir. Luego aparecerá, ¿vale? La consecuencia. Nosotros hablamos de que tiene que ser inmediata, es decir, si has hecho algo mal ahora, la consecuencia tiene que ser ahora o dentro de un ratito, pero consecuente, de ahí su nombre. No puede ser, te quedas sin, mucha gente lo hace como te quedas sin baloncesto, pero ¿por qué te tienes que quitar el baloncesto? Que además es una actividad que le hace bien, que le ayuda a no solo a la vida sana, al deporte, sino que no comas rápido para que te ensucie y lo ensucia todo, la consecuencia puede ser limpiar en el momento. Claro. Claro. Y se encuentra que esa consecuencia es de ser mal. Exacto, claro. Exacto. No puede ser, pues como no me has hecho caso, ahora te quedas sin televisión. O te quedas sin ir al parque toda la semana. Tiene que ser consecuente, porque al final el castigo lo que hace es generar frustración. Claro. Si yo castigo, al final es que la propia palabra lo dice, es un castigo. Vale, ¿qué sería para ustedes un castigo, por ejemplo? Eso mismo es, pues no vas al parque o no vas a, no haces algo de lo te que te quedas sin jugar, hacer, ¿no? Sentado en una silla. ¿Qué más le gusta a él? Silla de pensar. Vale. La silla de pensar no funciona, ¿eh? Eso es un paso. Por supuesto. Por supuesto. Por la eso. La silla de pensar funcionaba en su momento, cuando nosotros, ¿no? Cuando yo era pequeña. Y decía, Dios mío, ahora tengo que estar aquí media hora en la silla de pensar. Madre mía, ¿no? O en los tiempos de antes, en los que. Yo me acuerdo que en el colegio en el que yo estaba me castigaban si, no, si llevaba la tarea sin hacer y por la tarde me tenía que quedar en el colegio. Pero la silla de pensar ya hoy no sirve, porque al final la silla de pensar es sentarte en una silla y dices, ¿qué más me da sentarme un rato en una silla a pensar? Vale, las consecuencias, vamos a trabajar en consecuencias, ¿vale? Y quitar sobre todo la palabra castigo. ¿Por qué cuesta aplicar las normas? Porque a veces no sabemos o no queremos decir no. Niño o niña que monta el berrinche en el supermercado, no me digan que esto no les ha pasado, o en la calle, porque quieren algo. Y al final acabamos cediendo a su chantaje emocional y se lo compramos. Para que no monten pítate en la calle, porque nos está viendo todo el mundo. Y eso nos genera muchísima vergüenza. ¿Vale? Tenemos que aprender a decir no, eso es importante. ¿Vale? Porque tenemos miedo a generarle frustración. Generarle frustración es si ponemos un castigo muy extremo. Y a veces nos puede pasar el decir... Dios, le he puesto este castigo que a lo mejor no se equipara a lo que ha hecho. Porque a veces nos pasa, pero tenemos los nervios, el control, y ponemos un castigo que decimos, en realidad me he equivocado. ¿Vale? No tenemos que tener miedo a eso, ¿vale? Pero sí, la consecuencia que pongamos que sea relevante al acto que ha hecho. La preocupación de que nos vean como personas autoritarias o autoritarios. Eso también en muchas ocasiones se da. Es decir, pero es que yo quiero que me cuente cosas y si me ve como una figura de autoridad, igual ya pierde esa confianza en mí. No tiene por qué. Vale. Miedo al conflicto y a las malas caras, que lo habían comentado ya. Vale. Sobre todo cuando ya entran en la preadolescencia. Porque cuando son pequeños, al final, el conflicto son pequeñitos, luego eso se les olvida. Pero cuando ya entran en la preadolescencia, hoy por ejemplo estaba hablando con una madre por teléfono que me decía, es que está todo el día jugando al Fortnite, que es un juego muy de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo quiero que él, pues busque otras motivaciones, y yo le decía, vale, pero nosotros podemos ayudarle a que él se motive, o por lo menos intentarlo, y que esté con otros chicos de su edad. Pero lo de jugar al Fortnite son unos límites que se tienen que establecer en casa. Claro, pero es que a ver, te explico, él es muy alto. Dice, y tiene como mucho carácter. Entonces, claro, a mí me da miedo el conflicto. Entonces, en ese momento, claro, es decir, si me está hablando por teléfono y tú te quedas conmigo, ¿qué le digo yo a esta mujer? Porque realmente ella tiene miedo a enfrentarse a su hijo. No, entonces sí. Ahí hay que trabajar otros aspectos, que igual es trabajar con ella también. Más todavía si juega al Fortnite, sí, yo también tendría mucho miedo. Pero vamos a ver, ¿y quién le compra el Fortnite al chiquillo ese? Entonces eso es un poco lo que yo he intentado explicarle. Digo, al final, la que le marca los límites y las normas en casa son las personas adultas que viven ahí. Ustedes han sido los que les han comprado el juego, los que les han comprado al final. Y ahora, claro, ahora se ven una tesitura y decir, ¿y ahora qué hago? Pero ya lo has hecho. Entonces, claro, ahora, quien le quita el huevo, tela, lo que puede pasar ahí. Yo quiero aportar algo respecto, es que eso me vino en la familia, en estas fiestas, mis sobrinos pedían este juego, ellos son preadolescentes, uno más adolescente que el otro. Pero claro, lo que no podían en casa, porque se les negó el Fortnite, rotundamente y cualquier videojuego se le ha negado, lo buscan fuera. Entonces no le han negado la salida de casa, pero es que lo encuentran en casa de los amigos que sí les han comprado el Fortnite. Entonces acabarán jugándolo en algún momento. Que no sé qué sea, pero el remedio o la enfermedad. Claro, pero bueno, al final juegan en casa de los amigos y es algo puntual, es decir, una vez a la semana, dos veces a la semana, pero este chico en concreto tiene un problema de enganche a los videojuegos, es decir, él llega a casa y él no hace vida social, por lo que comenta su madre, porque es tal el enganche que tiene a los videojuegos, es como si yo saliese de trabajar y me tuviese que ir a mi casa para jugar a un juego. Sí, es igual, mi vida sería trabajar y jugar a un juego, pues la de él es estudiar y jugar a un juego, y por lo menos va a clase, porque yo le pregunté, bueno, ¿y él va a clase? Pues eso es realmente lo preocupante, porque al final es, en este caso, tus sobrinos pues tienen una buena referencia, que claro. Sus padres han dicho, pues no, nos negamos y vamos en contra de la sociedad, aún así sabiendo que, ¿qué pasa? Que si encima también les niegan que vayan a casa de sus amigos a jugar al Fortnite una o dos veces a la semana, les estamos generando un sentimiento de frustración terrible. Entonces ahí hay que tener un poco de, porque al final son las modas también. Pero podría ser, o sea, en mi caso es que nosotros intentamos explicarle siempre a los niños, pues mira, esto te lo prohíbo porque, bueno, por ejemplo, dar explicaciones. Por ejemplo, en el caso de Fortnite, el mayor sí que lo ha pedido. Y dicho, no, te explico por qué, porque este juego no es para niños. Y en el caso de, pues mis amigos lo tienen, bueno, pues tus amigos lo tienen, pero no deberían estar jugando. Y él lo entiende. Claro. O sea, de la manera que, si se les explica, tal vez. Claro, pero estos niños eran preadolescentes, ¿no? ¿Qué edad son preadolescentes? Tienen 15, 15 14, claro, 13. Claro, ya están en edad de... Bueno, mi hijo también me lo ha pedido, ¿eh? Ya, pero con 14 y 15, aunque tú les expliques, no tienes edad para jugar. Y claro, ellos te van a hacer una... ¿Cómo se dice? Una... Van a ir en tu contra, sí, y te van, sí, a rebatir el tema. Entonces, no me parece mal para nada, al contrario. Yo apoyo a tu... Cuñado, en que hayan dicho, pues no se lo dejamos. Pero sí es verdad que si a lo mejor le prohibiese que además fuese a casa de los amigos a jugar al Fortnite, pues ya... Yo creo que lo importante es el referente. Sí, no podemos controlar ni pretender controlar todo lo que hagan. Pues, sí, pero si en casa tienen ese referente, ellos siempre van a volver a ser referente. Y luego se van a desarrollar en base a lo que hagan. Sí, es verdad que con 10 años, a mí me parece... Hay niños que están jugando al Fortnite desde los 8, ¿eh? Sí. Y desde los 6, porque... Y que además sus padres les compran el juego para que jueguen en casa, que todavía me parece como más escabillado. Pero bueno, yo hablo de estas cosas y lo de explicar casi todo al niño con 3 años, 3 y medio, yo le explico todo, pero hay veces que tampoco te gusta explicarle tanto porque sí. Pero sí que debería de, aunque tan chiquitita, yo sé que ella entiende todo y explicamos, quiero decir, cualquier cosa, cualquier norma siempre es preferible decirle por qué. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque si tú te subes aquí y te pones a saltar, sabes que te puedes caer al suelo y hacerte daño y entonces vamos a tener que ir al médico. No le vamos a decir, vamos a decir, porque te abres la cabeza y te mueres y no sé qué, no sé cuánto, porque, también mi sobrino, por ejemplo, tiene 5 años y nosotros nunca hemos hablado de, ni de morirse, ni nada. Y un día de repente estábamos paseando por la noche y dice, le voy a pedir un deseo a la luna. Y estábamos con mi madre y yo, ¿no? Dice, el deseo que le voy a pedir a la luna es que, Abu, nunca te hagas viejita y que no nos muramos. Entonces, claro, tú dices, ¿de dónde sacó el niño eso si eso nunca se ha dicho en casa? Ya ellos van a aprender, claro, o por la televisión, o por los niños en clase. Lo importante es que desde casa les estemos dando los valores que creemos que son importantes y que, sobre todo, que ustedes crean que pueden controlar malos. A veces nos da pereza corregir, imponerse a reflexionar. Lo que decías, a veces no le digo por qué, porque... Vale, entonces a veces cuesta aplicar las normas por eso, porque decimos, ya yo esto se lo he repetido 5.000 veces y ya debería de saberlo. Claro, perdona, y si es que ellos lo saben, quiero decir, la mía, por ejemplo, lo sabe. Le dice... Ahora está con el rollo de mamá boba, y esto rato bobo, tonta, y no digas a mamá. Cuando yo le digo 20 veces, no, yo ya no sé si la ignoro o ahora está con el coño, ahora doy un coño y ahora está rato con ese coño. Entonces, Entonces yo la ignoro y como que no llega, pero claro, no sé si meterse porque ya sabe que está maldito, vas a ver, está como en el momento de tirar la cuerda. Comprueban, Tiene 3 años y medio, si dice un coño, pues... No, claro, lo hace. Me entro por aquí, me sale por aquí. Aunque te haga gracia. Claro, porque claro, y encima te hace gracia, porque a esa edad todo es gracioso y cuanto más te ríes, más lo repites. Entonces hay que tener cuidado ahí de no caer en la broma de nos vamos a reír, no, claro, para que no lo siga repitiendo, ¿no? Y muchas veces cuesta aplicarlas por contrarrestar la falta de tiempo y dedicación con los hijos con una actitud excesivamente condescendiente. Lo explico para que lo entiendan porque está ahí medio engorrosa la frase. Resulta que ha pasado algo a las 9 de la noche, ¿no? Y digo, total, ya. ¿Para qué voy a poner una consecuencia o para qué voy a poner una norma si ya, mira, que se vayan a acostar y ya está? Vale, quiere decir eso. O que vamos con prisa a algún sitio y decimos, no pasa nada por esto. Vale, hay que intentar buscarlo, aunque sea corto. Es muy importante que cuando apliquemos esas normas, que no sé si... No. Sobre todo, cuando conviven varias personas en casa, que los adultos estén de acuerdo en las normas que van a poner. Que busquen un momento del día para hablar entre ustedes y que las normas sean por las dos partes iguales. Porque los niños son muy inteligentes y saben a quién ir y a quién no ir para conseguir lo que quieren. ¿Vale? Y las normas según la edad, pues un poco lo que hablábamos antes. Hasta los 4 años es establecer hábitos. Esas van a ser las normas principales, establecer hábitos y rutinas, hábitos y rutinas, ¿no? A partir de los 4 años, te explico, hasta los 4 años ellos todavía no son, aunque tú creas que lo entienden, no son capaces de razonar y de comprender, porque a nivel cognitivo, conductual, como lo quieran, yo que soy trabajadora social y a mí esto de los términos psicológicos no me va mucho, pero bueno, sí que he leído bastante sobre este tema. Hasta los 4 años ellos no son capaces de razonar. Entonces, a partir de los 4 años, como se supone que durante toda la primera etapa de la infancia hemos establecido los hábitos y rutinas, nos vamos a encargar de mantener esos hábitos y esas rutinas, pero vamos a empezar a establecer límites con explicaciones. Quiere decir, no puedes hacer esto por esto, por esto y por esto, porque a partir de los 4 años ya ellos sí son conscientes y empiezan a comprender un poco más lo que les estamos explicando. Vale, yo recuerdo mi sobrino que, bueno, antes de tener los 4 años, 3 años, es eso, siempre ya hemos trabajado porque puede pasar esto, esto y esto, pero claro, el niño al final era como, vale, me lo estás diciendo, pero he dicho coño y vuelvo a decir coño. Pero sí es verdad que a medida que ha ido creciendo, él entiende las explicaciones que le da. Y solo basta explicárselo una vez para que no vuelva a repetir la conducta. Entonces yo creo que hay que, por eso es importante empezar a establecer hábitos y rutinas y ya empezar a introducirle también a partir de los 4, es lo recomendable aquí, pero bueno, desde los 3 años y pico se les puede empezar a decir, te pongo esta norma, te establezco este límite por esto y por esto. A partir de los 6 años, los límites tienen que ser claros. Es decir, ya aquí yo no le explico al niño, mira, es que si estás saltando la mesa, te vas a caer al suelo y te vas a hacer daño. Porque con 6 años ya sí lo saben. ¿Vale? Son capaces de razonar. El razonamiento ya lo hemos trabajado hasta los 6 años. A partir de los 6 años ya ellos son capaces de razonar. A partir de los 6 años y hasta los 12, los límites tienen que ser claros. Vale, es decir, si yo pongo una norma y esa norma conlleva un límite, tengo que ser claro, clarito como el agua. No me puedo estar enredando entre las ramas y estar diciendo, porque claro, no sé, porque es que ellos hacen así. Es como, ya está aquí otra vez mi madre y mi padre, tirándome la chapa, diciéndome que no puedo hacer esto, que me lo ha dicho 5000 veces. Vale. Y centrados en lo que queremos conseguir. No sé si tienen algún ejemplo, los que tienen más de 6 años, de algo que les pase muy a menudo. A lo mejor cosas inmediatas, de recoge esto. Me voy por otro lado. Te he dicho que recoge. Ah, sí, ya voy. Y así. Vale. Sí. Hombre, no le he dicho consecuencia. No le he dicho consecuencia. Hombre, ya cuando llega 5 veces diciéndole, pues como no lo recoja, va a haber una consecuencia. A veces si hay algo inmediato que va a suceder, pues yo que sé, que va a haber una salida, pues le digo a fulanito que no venga porque tú esto no lo has hecho. Y va y lo recoge. Y pero lo no recoge. Claro, pero es que no sé. Pero claro, ya te estoy amenazando para que esto ocurra. Vale. Ya es una amenaza. Si me puedo adelantar un poquito y les pongo un vídeo que me vino ahora a la mente sobre esa concepto que me parece súper interesante, que yo siempre lo pongo en otro tipo de talleres, pero se los voy, les voy a poner aunque sea un fragmento ahora. ¿Qué te pasa con Bruno o con Amara? Claro, es que a mí me pasa lo mismo con Leo y a ti con Adrián, seguro, que es la edad. De hacerse los remolones. Sí. Los remolones. O desorganizada con cosas, ¿sabes? Sí. A partir de los 12 años, sí, sí, por eso. A partir de los 12 años, aunque nos duela, tenemos que negociar las normas. Porque ella está en esa etapa de la adolescencia en la que papá, mamá, si yo esto ya no lo sé, ¿para qué me vas a explicar tú a mí? Es importante negociar las normas y escuchar lo que ellos tienen que decir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque todavía con los 12, bueno, pues controlamos un poco más, pero con 14 años, yo no sé, pero yo he visto a niños en carnavales, yo este año no salí, pero otros años que he salido, yo veo niños en carnavales con 14, 13 años, que yo digo, pero Dios mío. Desnuda y desnudo. Ya no solo por la ropa, ya es por el estado en el que está. Bueno, no sé qué es peor, si desnudo y borracho. Yo entiendo que a esa edad ya los conflictos vienen porque quieren salir con sus amigos, porque hasta Pepito lo dejan hasta X horas y a mí no. Bueno, es una pasada de ir a un instituto y ver que todos los chicos y las chicas te dicen con 14 años, ah, pues yo salgo hasta la 1 de la mañana y a mi madre me dice nada. Y yo digo, líbrame de lo que viene, ¿no? Pero es importante negociar las normas con ellos. Cuando ya entran en la preadolescencia, puedes decirles, vale, a mí no me parece mal que tú salgas con tu amigo o tu amiga y que vayas al cine, pero vamos a negociar eso. Yo te llevo y te recojo, por ejemplo. O tienes hasta esta hora, ¿no? Y es como ir negociando con ellos ya a partir de estas edades cuáles son las normas que les vamos a poner y las consecuencias también. Vale. Porque ellos al final creen que cuando ya están en la adolescencia pueden hacer lo que quieran. Y es que ni cuando cumples 18 años eres libre de hacer lo que quieras. Porque yo me acuerdo cumplir 18 años y yo toda orgullosa porque iba a cumplir 18 años y iba a ser adulta y al final vivía bajo un techo de mi madre, o sea que al final... Yo hoy por hoy voy a cumplir 30 y todavía mi madre me pide explicaciones de lo que hago. No, así que... Pero eso va a ser siempre. Eso no acaba. Eso da igual. Vale. Las normas y los adolescentes. Nosotros tenemos aquí como un parón. ¿Por qué? Porque sí es cierto que aunque estamos en un cole, vuestros hijos, muchos ya están en la preadolescencia. ¿Por qué? Porque la preadolescencia ahora como que se ha avanzado no sé cuántos años atrás. Vamos, antes empezaba a los 12, pero ahora está empezando a los 10, los 9. Y según el niño, a los 8. Y porque en algún momento los que son ahora niños serán adolescentes. Y bueno, todo esto también nos sirve para los niños, ¿no? Los adolescentes, lo que les decía antes, ellos van a cuestionar todo el tiempo las cosas que ustedes les digan. Los adolescentes, preadolescentes, incluso niños ya con 8 años empiezan a cuestionar por qué le ponen eso si no ha hecho nada. Vale, y de hecho las cuestiona porque necesitan una explicación a esa norma que se le está poniendo. Por eso es importante lo que decíamos de negociar las normas y escucharlas, ¿no? Es importante no caer en el consumismo. ¿Qué quiere decir esto? Y esto sí que se aplica para todos. Que yo nunca voy a poner, digamos, porque es importante el refuerzo positivo, ¿vale? No estoy diciendo que no. Es decir, si hacen algo bien, hay que reforzarse. Y además soy pro refuerzo positivo. Porque yo he sido hija de no refuerzo positivo. Y así después me he generado la frustración que me generaron. Y tuve que ser resiliente. Entonces, que oye, mi madre también me ha educado muy bien. Pero sí es cierto que no hay que caer en el consumismo de decir, ha hecho algo bien y el refuerzo que le vamos a poner es comprarle un juego. O si apruebas todas, porque sabemos que hay niños que les cuesta, te compro el Fortnite. O te compro cualquier cosa. Vamos a hacer refuerzo positivo. sociedad por sí solita les va a enseñar que tienen que consumir. Vale. Las normas además ofrecen seguridad, lo que decíamos antes, y modelar lo que vemos que quizás está fallando y que tenemos que cambiar, ¿vale? Y ante rabietas o estallidos, que esto también se... especialmente con los adolescentes, porque están en su momento de euforia, pero a veces también no puede funcionar con niños más pequeños. No hay diálogo. Yo siempre digo, cuando doy el taller de conflictos a los adultos, que es mejor tomarte 2 o 3 horas y pensar las cosas en frío, a en el momento querer solucionar el problema. Vale. Y lo que les decía antes, mantener el mismo estilo educativo entre ambos progenitores, ¿vale? Progenitores barra abuelos, según las personas que convivan con ustedes en casa. Y potenciar todo lo que tiene que ver con los valores. Habilidades barra valores. Y lo que decíamos, es súper fundamental aprender a decir no. Hay 3 técnicas, pero esto se los voy a decir para que les haga gracia y se acuerden de que ustedes lo hacen, pero no porque lo tengan que retener en su mente, ¿vale? Esta es la técnica del disco rayado. No, no, no, no, lo dices muchas veces y un pequeño argumento. En un momento de rabieta. Sí. Vale. Hasta que el niño o la niña deje de insistir, porque ya se cansa de que nos digan todo el tiempo que no, que no, que no, con el breve argumento, ¿no? Luego tenemos la técnica del bocadillo. Cuando les vamos a poner una norma, les vamos a decir que no a algo, les decimos algo positivo antes, previamente, para empatizar con ellos y que entiendan, que sepan que los entendemos. Mira, yo la verdad que entiendo que tus amigos salgan o que tus amigos tengan el Fortnite, pero no. Pero no, ¿por qué? Porque no es para tu edad, etc, etc. Entonces, bueno, cuando tú tengas una edad en la que ya puedas utilizar el Fortnite, te lo compraré. Y acabo con algo positivo. Y qué bonito es todo, así. Cuando tenemos conflicto, le decimos algo positivo, decimos lo negativo y lo positivo otra vez. Y luego está la técnica del banco de niebla. Yo siempre digo que podría ser la técnica de los rodeos, ¿no? Cuando vas a por la niebla. Tú respondes sin entrar al tramo. Es decir, puedes dar parte de razón al niño o a la niña para que tampoco estén ahí todo el tiempo insistiendo, ¿no? Esa parte de, bueno, yo te entiendo, pero te sigues manteniendo la postura del no, de decir que no. Vale, si nos montas una rabieta en la calle o en el supermercado porque quiere algo y lo quiere a toda costa y sabe que además así lo va a conseguir, a veces la indiferencia es lo más maravilloso, ¿no? Uh-huh. Vale. Que no quiere decir que sea algo súper educativo, pero que puede funcionar. Uh-huh. Vale. Nosotros como adultos, si cuando tenemos un problema y la otra persona no nos hace caso o se muestra indiferente, al final, ¿cómo acabamos actuando? Digo aquellos adultos que más o menos tenemos algo de sistema emocional, porque...